Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión dominical del Evangelio por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hermanas y hermanos, muy buenos días. Deseo que tengan un feliz día del Señor. En el Evangelio de este domingo 26 de septiembre, Jesús reprende a sus discípulos. Está tomado de Marcos. No olviden que hemos venido reflexionando en todo este tiempo el Evangelio de Marcos. Resulta que Juan viene a decirle a Jesús que vieron a uno que en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, liberaba a las personas de los malos espíritus. Y ellos se lo prohibieron porque no formaba parte del grupo de los doce. Hasta este momento pareciera que Juan le está dando una gran noticia a Jesús. Eso es lo que él cree. Vaya, vaya. Ciertamente la supremacía de grupo existe desde que existe el ser humano. Y los discípulos de Jesús no escapaban a esta realidad. No lograban entender que Jesús tenía un proyecto universal cuyo fin era hacer la vida de las personas mucho más humana, más digna, más dichosa. No veían en aquel sanador desconocido que habían encontrado un aliado, sino un adversario, solo porque no pertenecía al pequeño grupo de los doce. Eso mismo nos pasa hoy desde diferentes contextos. Dirigentes entorpeciendo una obra buena de otro líder o lideresa porque aquel no pertenece a su grupo, o a su partido, o a su modo de pensar. Iglesias que agreden a otras iglesias que llevan obras loables, pero no son de la misma confesión. Religiones que atacan a otros grupos religiosos porque su eficiencia en el servicio es mayor y entonces les genera envidia. Gremios que atacan a otros gremios solo por ser distintos, etcétera, etcétera. De estos ejemplos tenemos muchos. Pareciera más bien como una cruzada contra los que piensan distinto y hacen obras buenas en favor de los sufridos. Mientras Jesús, ante esas actitudes, nos dice: no se lo impidan, porque uno que hace obras extraordinarias en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Los discípulos no alcanzaban a mirar más allá, en los rostros alegres, por ejemplo, en esos rostros dichosos de los pobres que quedaban sanos de manos de aquel sanador desconocido. Lo que les molestaba era el que no fuera de su grupo. El egoísmo grupal, de secta, no nos deja celebrar la salud y la vida. Esa salud y esa vida que la tenemos que celebrar con los pobres, que celebran la felicidad. Nos encontramos en nuestros contextos a envidiosos o envidiosas que son incapaces de celebrar con la familia amiga la vivienda que le dieron, o la graduación del hijo del vecino, o la felicidad de una pareja que se ama. Miremos más allá. Veamos el efecto del bien, del amor en la humanidad. Dejemos que el amor se universalice, como dijo Moisés al muchacho aquel que le ayudaba, a Josué, hijo de Nun. Ojalá todo el pueblo profetizara y el Señor infundiera en todos su espíritu. Hermanos y hermanas, otra sería la humanidad si pensáramos como Moisés o como Jesús. Por eso Jesús es el nuevo Moisés, el liberador. Y nunca habrá auténtica liberación mientras vivamos encerrados en nuestro propio grupo sectario, juzgando a los demás en lugar de escudriñar el bien que hacen para felicidad de los más pequeños. Ese es el gusto de Dios, que todas y todos hagamos el bien, que cada uno según sus posibilidades haga que los que están en su entorno sean más felices. Solo cuando eso ocurra, entonces el proyecto de Jesús se hace realidad en esta tierra. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @numamolina y en mi canal de YouTube pueden seguir la Santa Misa cada domingo en ese espacio que se llama Entre Valores, todo pegado. Les deseo un feliz día y que Dios las y los bendiga. Radio Revolución presentó Palabra de Dios Dominical, reflexión dominical del Evangelio por el Padre Numa Molina, una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe.